Con compañeros y compañeras ya chama vaik de bella calchas valuk histe bitile ya lis compañera tik mami kin pas ki nu tale mo kotik sino que tale mo tik tik vinal tas tik tik al y tas tik tik sik hame yo le no helo tik to porque hame ya kildik de derecho tik mami fácil ya ka guatita usine porque te gobierna pagas pagas ka es el tate bom te mal proyecto y un te gobierna hay un vigo que sitik y mames canti que este ya está tan si ayuda y la notec y si y la te ya metí que te te antiguo na me y mame agua y los pas las sveg y tal la yujik mat los sveg vas toque lic pero te joti que hato fácil no estás lola yo te avalide hati bitil más fácil lo que estás lola yo te avalide me ya cuc vigo te sitike y ya los pati conocer te derecho tike Ha hiç kop çalışma da toli compañeras y compañeros. Bueno, compañeros y compañeras, la compañera Amelia dijo que venimos de una marcha, no en una fiesta, sino que venimos en una marcha, porque el mal gobierno, pues, todo pasa en sus proyectos. El gobierno, pues, casi nos está despojando nuestra madre tierra porque los antepasados casi no reciben los proyectos, pero sí crecieron, casi no murieron, pero a nosotros nos está despojando y explotando al mal gobierno.